Hay gente que quiere seguir con su propia fuerza, con lo que siempre ha dado resultado, y siguen haciendo las mismas cosas a veces, pero los resultados no son los mismos. O a veces no hay resultados, definitivamente. Porque Dios, que es multiforme, dice en su sabiduría, Dios va viendo también, por decirlo de alguna manera, va viendo la forma en la cual su mensaje va a llegar de manera más eficaz a los que no lo conocen, y nos va a cambiar los esquemas y los patrones cuantas veces sea necesario. La guerra espiritual es una lucha real que se lleva a cabo por huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales contra los creyentes, pero que repercute aquí en la tierra. La Biblia nos manda librar esta batalla y nos dice cómo librar esta batalla. Debemos dejar que sea la palabra de Dios la que nos guíe en este terreno donde abunda tanta mala enseñanza, y sobre todo enseñanza que no tiene ningún asidero bíblico. Eso lo dice el pastor Miguel Núñez en un libro que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios. No lo digo yo. O sea, debemos dejar que sea la palabra de Dios la que nos guíe en este terreno donde abunda tanta mala enseñanza, y sobre todo enseñanza que no tiene ningún asidero bíblico. Hermano, en esta semana hemos estado hablando de guerra espiritual. Pero no estamos hablando de la guerra a las galaxias, por favor. Porque lamentablemente a veces uno ve en muchas partes que la guerra espiritual es una mezcla entre la guerra de las galaxias, un poco de Juego de Tronos, vienen ¿cómo se llama esto otro? El Señor de los Anillos. O sea, 300, todo lo que usted se imagine. Y eso lo mezclamos con ¿cómo decirlo? Prácticas pseudo espirituales. O que dicen que son bíblicas y no están en ninguna parte. Ejemplo, vamos a contratar un helicóptero, vamos a llevar aceite ungido y vamos a tirar ese aceite por todo Chile, porque ahí va a quedar libre de todos sus demonios. Lo ha hecho, mil iglesias han hecho eso en Chile. Hay más demonios que antes. ¿Sabe por qué? Porque no es bíblico, hermano. Los lugares altos. Una vez escuchaba yo a David Wilkerson, a quien admiro muchísimo, el que murió el año pasado en un accidente de auto, y uno dice, pero ¿cómo puede morir en un accidente automovilístico? Bueno, el Señor lo necesitaba. Y él fue a predicar a San Francisco un día. O sea, no, llegó la semana después que haya predicado a otra persona en San Francisco. El que fue a San Francisco, Estados Unidos, que en ese tiempo fue la cuna de, en algún momento, la cuna de todos los movimientos de, seamos políticamente correcto, homologación sexual y todo eso. Llegó en su avión privado el predicador y había que ir y reprender en los lugares altos. Entonces se fue. San Francisco tiene similitud con Estados Unidos porque tiene cerros. Entonces se fue al cerro más alto y de ahí hizo guerra espiritual. Ató todos los espíritus, ató todos los demonios. Porque en los lugares altos yo tengo como dominio, declaró, manifestó, estableció, zapateó lo que se le ocurrió. Después hizo la campaña evangelística, se fue para su casa. David Wilkerson volvió una semana después y está. ¿Pasó algo en San Francisco? Nada. ¿Ha pasado algo en esa ciudad? Nada. ¿Sabe por qué? Porque eso no es bíblico lo que hicieron. No es bíblico. La guerra espiritual existe, pero por supuesto, por hermano. Muéstreme dónde en la Biblia dice que hay que echarle aceite ungido a un río para que eso traiga bendición a todo el país. Muéstreme eso y me convierto a esa religión. ¿Dónde están esas prácticas? ¿Dónde está que tengo que ir al Cerro San Cristóbal a hacer no sé qué en la Virgen que está ahí, porque ella es la que domina sobre todo esto? Sí, es un símbolo esa cuestión. Perdón, que nadie se sienta, ya, pero entiéndanme de lo que estoy. Es un símbolo, Satanás, es un símbolo. ¿Tiene algún poder? Ninguno, po. ¿No cree que es ridículo ir a dar una guerra espiritual ahí contra el mono y eso? Es ridículo. Es lo mismo que usted a esto le ascriba un tremendo poder. Usted llega acá y ¡ah! Es cierto, hermano, que hay que respetar. Los instrumentos los hemos dedicado a Dios. Los micrófonos están dedicados a Dios. Todo está todo bien. Pero ¿usted cree que esta cuestión tiene algún poder? que es el altar donde se fueran los ungidos, los levitas y salmistas. Rasguñamos, apenas va a ser cantante y levita salmista. Es una cosa impresionante, hermano. Entonces, cuando se habla de guerra espiritual, uno ya está en la mente, ya está como, ya hay algo establecido que tiene que ser parafernálico. Llamemos a Spielberg. Vamos a hacer guerra espiritual, entonces llamemos a Spielberg, porque el que mejor efecto especial le hace. Porque eso es ahora. Pero sabe que las armas están en la escritura, hermano. Hay que orar, claro que hay que orar. Con fervor, claro que hay que orar con fervor. Hay que interceder, por supuesto. Pero, insisto, guerra espiritual, uno piensa en esto otro. ¿O usted ha visto unos videos espantosos de repente? O sea, yo sé que los videos que tiran a YouTube están editados. Y muchos lo hacen con mucha mala leche detrás para desacreditar aún más a cierto hombre y mujer de Dios. Pero de repente uno está viendo a alguien, a una profeta, que está hablando normalmente, que está ahí y de repente... Así, tal cual. Y la toma el espíritu. Y después vuelve otra vez. Bueno, como estábamos diciendo, hermano, oh, Dios mío. Y sabe que usted y yo, si no nos cuidamos un poco, vamos a tragar todo eso. Porque de repente nosotros mismos decimos, ¿no será así la cuestión? Capaz que sea así, po. Ahí usted tiene que ir a la Biblia. Si los que gritaron así fueron los chanchos que se fueron los demonios, no uno. Fueron los chanchos, ahí iban todos los demonios en esa cuestión. Paréntesis. Hay congregaciones que hacen llamado a expulsar demonios todas las semanas, por mano. Bueno, ¿son cristianos o no son cristianos? ¿Son hijos de Dios o no son hijos de Dios? Toda la semana tiene algún demonio nuevo. Iba caminando por ahí y me agarró un demonio. Hermano, si usted tiene una comunión normal con el Señor y tiene su corazón normalmente entregado al Señor, el demonio no puede entrar por ninguna parte. Usted no puede ser endemoniado. Donde está el Espíritu de Dios, no hay lugar para nadie más. Y si el Espíritu de Dios está en su vida, está en su corazón y está en un lugar, etcétera, ¿cómo que va? ¿Cómo esa cuestión que para todos lados, toda la semana? Y a algunos les da estatus tener demonios, po. Claro, y que después salen como, ¿viste? Yo tenía 43 demonios, po. Y se saludan entre ellos. ¿Cómo estamos hoy día? Hermano, en la escritura se nos dice cómo librar la batalla. Volvemos a Efesios 6:10. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y aquí hay un par de instrucciones, pues. Guerra espiritual, batalla espiritual estamos hablando. Estamos hablando de pelear por los que no conocen al Señor y por nuestra propia vida. Entonces, ¿qué es lo que dice primero acá? Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Efesios 6:10. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. O son poderosas en Dios. Primera cosa que hay que usar, armas. ¿Qué tipo de armas? Poderosas. ¿Pero de dónde viene el poder de las chicas poderosas? Esas armas que están ahí, vienen de Dios. Entonces, dice, las armas tienen el poder divino, son poderosas en Dios. Nuestro poder dependerá de cuán cerca de Dios estemos, porque el poder de las armas que usamos proviene de Dios mismo. Las armas son poderosas en Dios porque las armas son de Dios. Entonces, ¿me entiende, hermano, que ahí nos sirve cuánto intelecto uno pueda tener, cuánto carisma pueda tener una persona, cuánto sepa de administración, ingeniería, cantante, estacionar autos, limpiar baños, arreglar sillas? No sirve lo que humanamente uno tiene, sino que lo único que sirve es agarrar las armas que Dios da, porque son de Él y tienen el poder de Él, que es capaz de derribar todo argumento y toda altivez. Y el Señor lo dice a través de Pablo ahí. Tomen esas armas. Entonces, porque ellas son las que pueden derribar otra cosa, las demás. Sigue hablando. Es para derribar fortaleza. Esto simplemente dos cosas al respecto. Ya hablamos de la fortaleza en otros momentos. Entonces, una fortaleza es algo que se va construyendo en el tiempo. No es que de la noche a la mañana uno tiene ciertas fortalezas en su vida. Son patrones de pensamiento. Son cosas que a uno le van diciendo. Todo lo que uno aprendió, o sea, eso, o todo lo que usted vivió. O sea, gente que ha tenido tan mala experiencia en la vida, que ha sufrido tanto. O sea, que cuántas veces hemos escuchado testimonios que a muchos les resulta imposible acercarse a Dios como padre, porque cuando viene la palabra padre se acuerdan de su papá acá en la tierra, y desgraciadamente el papá no era de lo mejor. Y eso es una fortaleza que hay que derribarla y después hay que sanar para que se pueda poner en una situación correcta con Dios. Es solo un ejemplo, pero todas las, o sea, si usted ha sido abusado, si usted, tanta cosa que puede decir, bueno, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Hay tanta cosa que le va formando a uno la estructura mental. Y eso no se derriba con nada, dice la Escritura, sino es con las armas de Dios. Porque Dios sabe cómo hacer esto. Dios sabe cómo hacerlo.